se enloquece cuando se pone a bailar y me contagia cómo se mueve. Es una barbaridad y solo sueño bailar con ella. Yo sé que me costará porque no hay nadie que se resista. Todos la quieren sacar. Como menea la cintura y revolea la colita, mira, dan ganas de bailar y revolea la colita. Como menea la cintura y revolea la colita, mira, dan ganas de bailar. ¡Tío Luca! ¿Dónde? Esa brosura es la mejor del lugar. Con sus caderas ya no hay manera de equivocarse al compás. Su piel oscura es la locura. No sé qué puede pasar si no la tengo muy cerca mío. Yo ya no puedo bailar. Como menea la cintura y revolea la colita, mira, dan ganas de bailar y revolea la colita. Como menea la cintura y revolea la colita, mira, dan ganas de bailar. Y revolea la colita, como menea la cintura y revolea la colita, mira, dan ganas de bailar y revolea la colita. Como menea la cintura y revolea la colita, mira, dan ganas de bailar y revolea la colita. Como menea la cintura.